Qué locura quererte como te estoy queriendo. Me parece mentira, pero no me arrepiento. Tú me vuelves con el mundo. La verdad soy consciente, he caído en tu trampa como el más inocente. Me enamoré de ti, yeah. Me enloqueció tu piel, yeah. Me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti, yeah. Y un enfermo de amor que llevo por ti. Pido que no me olvides. Que no me olvides. Vamos arriba, vamos a bailar. ¡Ay! Eso. Dice: me enamoré de ti y que me arrodillé. ¿Cómo es? Y yo me enfermé de amor y que ciego por ti. Pido que no me olvides. De todo tu amor, necesitándote, mi boca se muere sin ti. Otra noche que debo pasar sin tener ya tus labios, tus besos, tu cuerpo, tu forma de amar. Otra noche que paso sin ti, que me muero por verte. Yo siento las ganas de amar, de ese loco quererte. Otra noche que paso sin ti, sin tener tus caricias ni amaneceres. Otra noche tan llena de ti, recordándote toda. Me pregunta por qué el corazón extrañando tu boca. Otra noche tan llena de ti, es otra noche para estar a solas. Cuando un bronal volada, y yo sigo pensando tenerte conmigo otra vez. Solo aquí en mi cama tu recuerdo me llena de mal, destroza mi alma. Solo abrazado a mi almohada, ahora entiendo que ya sin tu amor no soy nada. La guitarra.